Y tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado. Estás equivocado, oye, estás equivocado. Pero que estás equivocado, estás equivocado. Los quiero de corazón.